Radio Universidad Veracruzana presenta Sustentabilidad, Agricultura y Alimentación. La ensalada. Mezcla de saberes y sabores al gusto. Sobre la milpa florece más que maíz una historia. Biocultural la memoria del pueblo que permanece. A México lo engrandece el maíz, frijol, calabaza. Y hoy levanto una alabanza antigua hacia el firmamento. Síguenos dando alimento, bella tierra de labranza. Desde tiempos milenarios pasamos de cazadores a ser los agricultores, nos volvimos sedentarios. Y pasó algo extraordinario, se domesticó al maíz. Y cuando echó su raíz nos enraizamos con él y fue este grano el cincel que le dio forma al país. Del teocintle se formó poquito a poco el maíz, se fue adaptando feliz y con nosotros se unió. La mano que lo parió fue por cantar alabanzas. Brota en él toda esperanza para que el suelo resuene que nuestro legado tiene a más de 60 razas. Está el maíz arrocillo, el bolita y comiteco, el dulce y motocinteco y el zamorano amarillo, el naltel y tabloncillo, olotón y el onabeño, el serrano y toluqueño, chapalote y tepecintle, el rojo y cacahuacintle y el productivo chalqueño. Que viva y siga viviendo esta profunda raíz, que es el grano de maíz convertido en alimento. Es sagrado bastimento que en la mesa predomina y mi patria se ilumina cuando prueba su sabor. La milpa tiene el color de mi tierra campesina. Te vamos a dejar picado con estos ingredientes. La nación del maíz. Es el tema de este día en La Ensalada. Pondremos sobre la mesa saberes y sabores para celebrar al maíz y a la milpa. Por ello, platicaremos con Cristina Barros, escritora, columnista, divulgadora y también investigadora de la cocina, historia y cultura popular mexicana, quien es integrante de la campaña nacional Sin Maíz No Hay País. En la sección Música con Ambiente, Eloy el Zurdo, quien es cantor y músico tradicional, nos viene a recomendar un son huasteco que de verdad no se lo pueden perder. También se hace presente el Centro Mexicano de Derecho Ambiental, CEMDA, quien ha realizado litigios para proteger nuestro cultivo emblemático y ellos trabajan de la mano con pueblos originarios y campesinos. Así que estará Javier Esponda, quien es abogado del CEMDA y nos compartirá los pormenores respecto al Día Nacional del Maíz y la Feria de la Milpa. Y ahora quiero presentarles a Doña Lucía, de la comunidad de Matlalapa, que cada viernes pone su puesto con productos de su milpa, junto con sus demás compañeras en el mercado orgánico de la Mariano Escobedo, aquí en Coatepec, Veracruz. Con ella, comenzamos. Esparciendo por el aire, la voz del pueblo. Mi nombre es Lucía Colot Colorado, vengo de la comunidad de Matlalapa, municipio de Xico. Pues la vida en la milpa a mí es mi vida, porque yo desde niña, pues mis padres fueron personas de campo, me enseñaron del campo. Para mí la milpa es una riqueza para mí. Recibo energías, me siento bien cuando ando en mi milpa. Sembramos frijol y maíz de los colores que hay, rojo, blanco, negro y amarillo. Desde que la milpa inicia, la fortalecemos limpiándola, no le ponemos ningún químico, sino nada más los abonos de allá, los que se producen en la comunidad, o los que nosotros más bien hacemos. Y luego la milpa va creciendo hacia abonada, bien limpiecita, y luego después primero florea y después se pone a dar su fruto la milpa, que es el elote, y después es la mazorca, es cuando ya vamos a doblar, doblamos y ya después cuando está seca ya la cosechamos el maíz. Y yo de lo que produzco allá en mi comunidad, que es Matlalapa, eso mismo lo vengo a vender aquí al mercadito. ¿Qué cositas sí. nos ofrece? La Madre Tierra produce muchísimo, es una riqueza de la Madre Tierra, porque a donde vivimos, flores, erizos, aguacate, ciruelo, durazno, pera, frijol, flor de frijol, ejote. ¿Y también hace usted de tortillas? Y yo del maíz, ¿qué cosechamos allá? Hago tortillas del mismo maíz, tlaxcales, picaditas, tamales. También hacemos tamales de elote, cuando hay elote. Y el frijol también, muelo frijol, hago tlacoyos de frijol para venir a vender. Traigo frijol tierno para vender, tanto de flor de chachaman, de chachana, como frijol gordo y frijol delgado. Yo le agradezco a diario que me levanta mi Madre Tierra, porque ella es la que me da la fuerza, la fortaleza. Por ella vivo, por ella como, por ella tengo todo, todo por la Madre Tierra, porque hasta ahorita nos da de todo. Todavía el que está en el cielo, que es Dios, la hace producir, y la Madre Tierra produce de todo lo que le sembremos. De todo eso, y yo también me agradezco mucho a las compañeras y compañeros que vienen y nos compran nuestros productos. Gracias a todos los compañeros, y porque ¿qué pasaría si traigo mis frutos y no me los compran? Y si no hubiera que traer y hubiera gente, ahí van las dos cosas. Tanto yo porque traigo, nosotros con mis compañeras que aquí traemos lo que producimos allá, que lo produce la Madre Tierra. Y pues también agradezco a todos los que nos vienen a comprar nuestros productos. Muchas gracias a todos. Y les hago una encomienda que pues sigan viniendo, que traemos productos sanos y se los vendemos con amor, cariño para todos los que nos vienen a comprar. Vamos a descubrir las capas de la cebolla con quien conoce de estos temas. Es un verdadero honor y placer tener en los micrófonos de La Ensalada y a sana cercanía telefónica a nada más y nada menos que a Cristina Barros. Ella es escritora, académica, divulgadora y columnista, y se ha dedicado a la investigación de la cocina, de la historia y de la cultura popular mexicana. Y bueno, también es integrante de la campaña nacional Sin Maíz No Hay País. En esta campaña nacional se defiende evidentemente al maíz nativo y también a la milpa. Cristina Barros, bienvenida a La Ensalada. ¿Cómo y dónde te encuentras? Citlali, pues aquí en la Ciudad de México, y me encuentro muy bien. Justamente, martes 29, pues estamos festejando el Día Nacional del Maíz, que como muchos de los radioescuchas saben, y tú con seguridad, pues se instituyó desde 2009, justamente para recordarnos a todos y todas que somos hijos del maíz, que hijas del maíz, que provenimos realmente de esta planta maravillosa y que no se sabe dónde empieza ella y dónde empezamos nosotros, ¿no? Porque hasta ahí hay un poema náhuatl que dice que el maíz es el que ríe, el que camina, el que llora, ¿no? Nos alimentamos de maíz, y entonces al caminar, al movernos, al relacionarnos, pues lo llevamos dentro, en lo más profundo. Basta saber que el 70%, entre 50 y 70% de los hidratos de carbono que consumimos provienen justamente de nuestras maravillosas tortillas, que además están ligadas a esta tecnología maravillosa, que es también herencia mesoamericana, claro, que es la nixtamalización, Citlali. Entonces, pues estamos hoy de fiesta. De manteles largos, ¿verdad? Exactamente. Oye, y como tú dices de fiesta, y ahora que hablas de la tortilla de maíz, que nace entre aplausos en muchas regiones del país donde hacen la tortilla, pues justamente celebrar, y lo celebramos cada vez que nos sentamos a la mesa, que nos tenemos de pachanga, e incluso donde hay rituales. Y en ese sentido, Cristina, nos gustaría saber, ¿cómo te fue en el desayuno? ¿Qué desayunaste el día de hoy? Bueno, esta mañana yo desayuné una sopita de milpa que llevaba flor de calabaza, granitos de elote, y alguna otra verdura. Además me hice unos huevos estrellados sobre arroz y los comí con aguacate. Y luego a media mañana me tomé un atolito porque, bueno, dice un amigo que yo nada más hago una comida al día, nada más que la comida empieza a las 8 y termino más o menos a las 9 de la noche. No deja de tener algo de razón, pero es que como soy muy delgada, la verdad, necesito estar surtiéndome más o menos con frecuencia. Y entonces, bueno, pues, ahí me tomé un delicioso atole de pinole, buenísimo. Es un pinole especial para que tiene un poquito de cacao y que es una verdadera delicia que se hace en una comunidad en Oaxaca. Entonces, bueno, cada vez que hay un de tianguis de estos en los que llegan los productores de todos lados a ofrecer sus productos de maíz, yo me proveo y tengo mis bolsitas ahí muy bien guardadas. Ahora con más cuidado porque hace mucho que no tenemos este tipo de tianguis por la pandemia, pero sí, caray, ahí me voy tomando mis atoles de diferentes pinoles, porque además tengo surtiditos. Hay hasta uno que tiene cacahuate y maíz, que es una verdadera delicia. Ay, y bueno, pues ese fue mi desayuno de esta mañana. Oye, y ahorita que te escucho que tienes estos pinoles y que fuiste a comprárselo a los milperos, o sea, qué bonito es verle la cara, los rostros, pero también las manos de todas esas personas que en el interior de sus milpas y por medio de la constante selección de sus manos y de todas las generaciones detrás, pues originaron las distintas razas de maíz, ¿verdad, Cristina? Sí, cómo no, sí, esa comunicación es una maravilla, porque además aprendes muchísimo, ¿no? Porque cada comunidad, las cosas ocurren de diferente manera. Un ejemplo claro, por ejemplo, lo tenemos en la Huasteca y en el Totonacapan, ahorita que estoy hablando para un público esencialmente veracruzano, en que hay estos dos ciclos para la misa, ¿no? El tonalmili y el chopalmili, y que los maíces para cada uno de estos ciclos son distintos, ¿no? Estos maíces de ciclo corto, los maíces de ciclo largo, adaptados a más o menos humedad, adaptados también para los diferentes usos, ¿no? Estamos hablando de los pinoles, y bueno, pues estos requieren de maíces azules, de maíces rojos, que son más blandos y más dulces, y así habrá otros especiales para que la tortilla sí tenga buena correa, y habrá los pozoleros y los palomeros. Sí, sí, tenemos muchísimos. Así es, sí, cuando de pronto la gente se asombra, pues, porque llegan allá a la casa de ustedes y tengo en canastos mazorcas de todos los colores imaginables. ¿A poco? Son de a de veras, o sea, se asombran. Sí, son de a de veras, son infinitos, ¿no? Y además salen siempre nuevas variedades. Me decía un amigo, ¡ay, qué ganas de probar todos esos maíces como los que tienes en el perfil en tu teléfono! Le digo, es que no te darías abasto, porque los maíces son miles. O sea, lo que plantean investigadores como el doctor Ortega Pazca, como el doctor Espinosa, como el doctor Turrent, es que en cada ciclo agrícola hay nuevas variedades de maíces, y si vemos cómo se da la polinización, claro, en las milpas, se están generando nuevas alternativas todo el tiempo, pero además con esto del cambio climático, lo que hace los campesinos, las campesinas, es estar muy pendientes de cuáles son los maíces que resistieron estas lluvias tardías o los excesos de humedad o en fin, estos fríos tempranos, y esos son los que van conservando para la siguiente cosecha y siguen entonces en el proceso de diferenciación. Sigue habiendo nuevas variedades, el proceso de domesticación no termina y de selección no termina, ¿no? Y esta es una de las maravillas del maíz. Estaba viendo, por ejemplo, y esto me parece importante compartirlo, que nosotros somos un pueblo de maíz, pero que compartimos una parte de esta cultura e incluso de la cultura milpera con los pueblos originarios de Estados Unidos, estos pueblos del sur que se refieren a las cuatro hermanas, ¿no? A la calabaza, al chile, al frijol y al maíz, y que siembran maíces en condiciones a veces difíciles, como en suelos semiáridos, ahí donde esta agricultura industrial simplemente se da por vencida para suerte de todos, y entonces permite el cultivo de estos maíces que sí responden a estas diferentes climas, altitudes, suelos, y igual que pasa en el resto de América Latina, ¿no? Es decir, me acuerdo de un encuentro muy hermoso que tuvimos en Venezuela hace unos años, que se llamaba Somos de Maíz, y allí estaban pues bolivianos, peruanos, el norte de Argentina también tiene su diversidad de maíces, la zona andina de Chile, Paraguay, en fin, no digamos Centroamérica, ¿no? En especial, pues con Guatemala compartimos tantos hechos culturales, tantas costumbres, tantas tradiciones, y ellos mismos también nixtamalizan, ¿verdad? Si la nixtamalización llega hasta Honduras, ¿no? Algunos lugarcitos de Nicaragua, como Nagoya, donde hay asentamientos de origen nahua. Entonces, pues el maíz está, es decir, nos caracteriza a todos estos pueblos originarios, y también compartimos pues todos los riesgos y amenazas que se ciernen sobre nuestros maíces. Justamente, y ahora que mencionas, esto me recuerda a Gabriela Mistral, que pues es de Chile, y ella en uno de sus poemas menciona que México se acaba cuando el maíz se muere. Para que las palabras de esta poeta chilena no se conviertan en una profecía y que no se conviertan en realidad, ¿qué tenemos que hacer, Cristina? Bueno, pues yo creo que seguir sembrando y consumiendo, ¿no? Decía Caterina María alguna vez, sin maíz no hay país, pero sin consumo tampoco. O sea, ¿qué es lo que necesitan los campesinos, las campesinas? Pues necesitan que su producto, por un lado, los alimente, pero que también produzca ciertos ingresos y se adquiera a precio justo, ¿no? Y entonces allí empieza todo un diálogo entre el campo y las ciudades, digamos, entre el campo y las poblaciones más un poco más grandes, que tienen que ver justo con eso. Tenemos que estar en diálogo permanente, tratar de tener alimentos frescos y que no recorran grandes distancias, ¿no? Porque estas grandes distancias son un desastre. Por un lado se contamina y en el traslado, por lo que se usan hidrocarburos y otros combustibles, y por otra parte también muchos de estos productos que viajan por el mundo provienen de monocultivos. Y aquí hay que hacer también una reflexión sobre lo que es nuestra milpa, ¿no? Nuestra milpa es diversidad. Nuestra milpa es una cantidad de posibilidades enormes. Ya hablamos de las cuatro hermanas, pero pensemos también en todos esos hermanos que salen por ahí, que son los quelites. Híjole, qué delicia, ¿no? Qué delicia, ¿no? ¿Verdad? Y que no sé, a veces como que no los valoramos tanto, incluso esta frase de me importa un bledo, que pues es un quelite, cuando ahora es importante hablar hasta nutricionalmente de ellos. Claro, sí, o sea, los quelites han demostrado pues ser una fuente de nutrición importante, pues minerales, vitaminas, pero también nos permiten variar la dieta, ¿no? Es decir, como que estamos esperando justamente el tiempo de lluvias para comerlos. Hasta ahí, por ahí ese dicho que dice quelites, calabacitas con las primeras agüitas, ¿no? Entonces ya nos estamos saboreando que van a brotar los denisos, que van a brotar las malvas, las verdolagas, todas estas maravillas, y bueno, pues encantados de comerlas porque sus sabores son deliciosos, porque se pueden además cocer al vapor muy sencillamente, y que ya un taco de quelites y con buena salsa, Pues rico. No se pide más, ¿no? Claro. No se pide más, ¿no? Sí. Y bueno, también en esa milpa hay otros quelites, digamos, si pensamos en los quelites como hierbas verdes comestibles, que sería la traducción del náhuatl, uh-huh. También están el condimento este fantástico que es el epazote, ¿no? Ay, sí. Tan delicioso y que también tiene ahí una función, medicinal incluso. Así es, así es. Sí, sí. Sí. Y bueno, pues en realidad, si lo pensamos bien, aquella reflexión de que el alimento sea tu claro. medicina, ¿verdad? Nos viene muy al cuento. O sea, sí, es cierto. Alimentarnos bien y variado. De manera además culturalmente afín, o sea que uh-huh. estos alimentos le digan a nuestra memoria sensorial que son los que estamos acostumbrados a comer, que son justamente los que se adecúan a lo que somos, bueno, pues estaremos sanos, ¿no? Y, claro. y en esa pandemia pues se ha demostrado que cuando le damos la espalda a nuestra dieta tradicional y nos ponemos a por una influencia de los medios masivos de comunicación comerciales, claro. a comer productos industrializados, pues nos vamos directo a la obesidad, a la diabetes, y las consecuencias han estado tristemente y dolorosamente a la vista en estos meses, Citlali, sí. amigos, escucha. Sí, es cierto, y ahora que lo mencionas, y que mencionas este tema respecto al comercio pues global, y que eso nos lleva también a los tratados de libre comercio, al capitalismo y demás. Por un lado tenemos de este legado biocultural que se cultiva dentro de las milpas, y por otro lado tenemos a un maíz que se cultiva bajo otros preceptos, a unas calabazas y también otros chiles y tomates. ¿Qué sucede en ese sentido? ¿Qué tendríamos que tomar en cuenta como consumidores de maíces? Porque igual, y no nos estamos dando cuenta, pero no viene de la milpa nuestros alimentos. Sí, es un hecho, por ejemplo, que las tortillas industrializadas, las que se venden empaquetadas en las tiendas de autoservicio, provienen muchas veces de maíces importados, y estos maíces importados contienen herbicidas y también maíz genéticamente modificado, ¿no? Que van de la mano los glifosatos con los transgénicos. Entonces, todo esto daña nuestra salud. Aquí se trata de que tengamos las mejores tortillas, y ahí nos tenemos que unir todos para pedirlas, ¿no? Claro. ¿Cómo sería una buena tortilla? Pues una buena tortilla sería de maíces nativos, que estén nixtamalizados con cal de piedra y agua, nada más, o sea, no se necesita ninguna otra cosa, ¿no? Uh-huh. En cambio, las tortillas industriales, estas de paquete, pues traen toda una suerte de añadidos, de blanqueadores, de conservadores que dañan nuestra salud. Y sí es importante lo que dices, hay como dos visiones, y Guillermo Bonfil lo vio muy claramente desde los 80. Son dos proyectos confrontados totalmente. Uno que ve al maíz como una mercancía, que es la visión pues que se ha arraigado en Estados Unidos, en este famoso cinturón de maíz, ¿no? Uh-huh. Este Corn Belt, conformado pues por estados como Iowa y Kansas y otros, y en cambio nosotros estamos con una visión en que el maíz tiene un componente cultural innegable, un componente simbólico, un cuidado en el cultivarse, casi de mata en mata, decía el investigador Francisco Basurto, los surcos te permiten ir caminando y atender casi a cada planta por separado. Sabes muy bien lo que está ocurriendo en tu milpa. Sí, no están allí amontonadas las matas, una junto a la otra, con estas semillas que cuya procedencia a veces desconocemos porque, como digo, son de importación y no se discrimina qué tipo de maíces nos están llegando. Entonces, esto además, es decir, esta imposición de esta agricultura industrial, hay que pensarla bien, ¿verdad? Porque cuando hacemos cuentas, no le salen las cuentas muy favorables. La agricultura industrial, según la FAO, tiene 70% de las tierras arables y solo producen 30% de los alimentos. Mucho de lo que producen se desperdicia, hay un desperdicio de entre 40 y 50% de lo que la tierra produce en general en el mundo, que es gravísimo, y en México el desperdicio de alimentos es notable, sí, brutal. Tristemente, sí. Tristemente. Y por otro lado, es esta manera de ver, o sea, es engañosa, ¿no? Es decir, ofrecían paliar el hambre en el mundo, por ejemplo, con la Revolución Verde, y pues ya estamos viendo que se quedaron con la tierra, se quedaron con el agua, pero no nos alimentan. Pero y al mismo tiempo, lo que están buscando son mecanismos de privatización, ¿no? Privatización de la propia tierra, privatización del agua, y lo que es grave también, privatización de la semilla. En estos meses pasados, y bueno, desde Veracruz con compañeros estuvimos trabajando allí contra la reforma a la ley de federal de variedades vegetales, ¿no? Ah, y, sí, por supuesto. Estuvimos muy al tanto y pendiente. Sí, por desgracia, pues ya está otra vez en la agenda legislativa, ¿no? Así que no faltarán muchas semanas. Ahorita los legisladores están muy ocupaditos en sus sesiones a las presidencias de los partidos, en el presupuesto, pero al rato va a aparecer otra vez el problema, ¿no? Y el problema tiene que ver con eso, con esa voracidad de unas cuantas empresas. Al parecer son 5 las que tienen el mayor número de semillas, tierras y demás. Son emporios, son monopolios verdaderamente destructivos y están imponiendo en los países, están negociando con los funcionarios públicos, con los legisladores, leyes agresivas, leyes lesivas, como esta reforma a la Ley Federal de Variedades Vegetales, que tienen como mira que no podamos intercambiar libremente nuestras semillas, que en realidad están patentando la vida, cosa que desde el punto de vista ético es inaceptable, ¿no crees? Por supuesto, sí, por supuesto, sin duda alguna. Y ahora que hablas sobre qué está sucediendo a nivel pues jurídico, de leyes, de normativas, también yo creo que desde las políticas públicas es importante incidir, como lo ha hecho justamente la campaña nacional Sin Maíz No Hay País, y otros defensores más, ¿no? O sea, por ejemplo, la Ley Federal para el Fomento y Protección del Maíz Nativo. No sé si nos quisieras platicar un poco al respecto. O también lo importante que fue el rechazo a las importaciones de glifosato. Y que, bueno, pues eso también tiene que ver por la defensa que se hace desde distintas atalayas, Cristina. Así es. Fíjate, pues, son muy importantes los estudios que en relación con el glifosato ha publicado la Unión de Científicos Comprometidos con la Sociedad, a la que tengo también pues el gusto de pertenecer desde su fundación. Y bueno, allí Omar Arellano y otros colegas han hecho un buen trabajo en relación con esto. En CONACYT también se ha hecho acopio de una serie de materiales, en la Sibiogema, allí con el doctor Espinosa, que muestran que este glifosato es verdaderamente dañino para la salud. Ya cuando escuchamos a alguno decir que no está probada los problemas de salud que acarrea el glifosato, bueno, ya uno verdaderamente no sabe si reír o llorar, o los señores no saben leer, tal vez, ¿no? Porque ya la documentación es apabullante. Entonces, bueno, es un hecho, estos herbicidas, estos insecticidas, estos abonos químicos que van acabando con la parte orgánica de la tierra. Claro. Poco hablamos de eso, de que los suelos son un mundo de vida, ¿no? Y que los suelos tienen que ser suelos cuidados y que claro. Estamos ya con un problema muy, muy serio en el mundo de pérdida de suelos cultivables. Sí, y ha sido por la agricultura industrial, ha sido por el uso indiscriminado de estos fertilizantes químicos. Y mucho que aprenderle a nuestras culturas, a nuestros pueblos originarios, porque tan solo recuerdo a Tlazolteo, ¿no? Que también es parte como de una deidad que tiene que ver con, no sé si le podríamos decir inmundicia, porque a veces así lo traducen, pero sí como la que está vinculada a la tierra, en donde ocurren todos estos ciclos metabólicos y degradaciones que a partir de ella pues transforma todo y lo vuelve abono y lo vuelve tierra, ¿no? O sea, mucho que aprenderle a la sabiduría ancestral vigente también. Claro, y fíjate, allí vamos a otro aspecto del maíz que es fantástico, ¿no? Es decir, el maíz produce desde, casi desde que, en fin, que está crecidito, digamos que pueda tener ya un metro, metro y medio de altura según las razas y variedades de maíz. Podemos usar las hojas para envolver, por ejemplo, los quesos, para llevarlos al mercado, sí. O para hacer cierto tipo de tamales. Eso te iba a decir, qué ricos. Sí. Y además se les ve así como el grabado, ¿no? De las venas que tiene cada una de las hojas, y son bien ricos. Justo me acabo de comer uno de frijol gordo. Claro, porque sabes que ahorita estamos a punto de llegar al 29, al día de San Miguel, y justamente pues ya se están recogiendo los primeros elotes, ¿no? Ya en un rato más va a haber maíz tierno para hacer ese tipo de tamales de maíz nuevo, digamos. Sí. Y qué cosa tan deliciosa, y el maíz camagua que con el que se hacen estos tlaxcales de ese maíz recientito, ¿no? Que sí. Es tronador, que es una verdadera delicia. Y bueno, pues allí nos vamos y atole con la espiga, por ejemplo, tamales. Ay, claro. De espiga. Los jilotitos que se comen crudos, que se comen en salmuera. Uh-huh. Luego los elotes que te dan una cocina desde el entremés hasta el postre, ¿no? Pastel. Ay, sí, de elote, claro. Crema de elote, chile atoles, que ahorita con las lluvias cómo se antojan. Por acá hay una señora que se llama Doña Olia, que le mando un saludo, es de Ixhuacán de los Reyes, y ella prepara desde muy pequeña, con su abuela lo preparó, ahora es una señora de 60 y tantos años, y lo digo porque ella me autoriza, un postre que se llama manjar de nalga, que se hace con granos de maíz negro, y sabe delicioso. O sea, hasta, como tú lo dices, ¿no? O sea, desde la entrada hasta el postre podemos tener maíz. Sí, el nicuatole, ahorita que dijiste eso, de un postre, el nicuatole, qué cosa tan deliciosa, ¿no? Sí. Hecho también de maíz, y luego, si nos vamos al maíz ya maduro, pues nixtamalizado, la masa nos da lo que se quiera. Claro, sí es cierto. Y con la propia harina, pues los pinoles, pero volviendo al tema con el que empezábamos, el rastrojo bien picado se convierte en abono en la milpa, ¿no? Uh-huh. Y era pues de parte de ese sistema de rosa, tumba y quema, que muy positivo cuando se tenían pues más tierras, ¿no? Ahora pues tiene sus pros y tiene sus contras, pero desde luego nos está hablando de cómo se aprovecha hasta lo último. E incluso por ahí un amigo de Oaxaca me comentaba que cuando se levanta el frijol y quedan ahí algunos frijolitos germinados, se recogen, y con ese frijol germinado se hacen algunas preparaciones también en determinadas regiones de Oaxaca. Entonces, los germinados, bueno, y el maíz germinado para hacer el tebuino, de los coras, de sí, los rarámuris, sí, de los pirrárica, ¿no? Que es una bebida fermentada, uh-huh. y bueno, se ha demostrado también que las bebidas fermentadas son buenísimas para la nutrición y para la digestión. Oye, de verdad que... Qué maravilla escucharte y que nos compartas todo esto. A mí se me antoja irme a las milpas, valorar y revalorar y volverme a maravillar con el legado que tenemos. ¿Y cómo es que comenzamos este diálogo biológico y cultural con esta planta maravillosa que nos llevó a abandonar la casa y la recolección para volvernos agricultores? O sea, no es para menos lo que ha sucedido. O sea, realmente sin maíz no hay país. Y ahora que pues estamos desde la urbanidad, yo creo que en nosotros vienen tejidos genes de esos agricultores que con tanta, con tanta generosidad, creatividad, junto con la naturaleza, pues sembraron y al mismo tiempo nosotros también nos enraizamos, ¿verdad? Sí, alguien decía que no se sabe si el maíz nos domesticó a nosotros o nosotros domesticamos al maíz, ¿no? Híjole, sí, pues, porque finalmente... lo que sí es un hecho es que por domesticarlo pudo prosperar enormemente, ¿no? Uh-huh. Y la otra reflexión interesante es esta de que es un hecho cultural innegable, porque el maíz necesita de la mano del hombre para ser desgranado y poder alcanzar su estado pleno. Es decir, tú puedes dejar una mazorca tirada y a lo mejor germinará un poco y crecerán unas plantulitas, pero nunca va a alcanzar su total madurez. Tiene que venir la mano del hombre para desgranarlo. Pero al mismo tiempo, nosotros no podemos vivir sin el maíz, entonces ahí se hace una maravillosa simbiosis, ¿no? Sí, claro. De lo más positiva, que nos lleva a esta reflexión de, bueno, quién, en dónde empieza qué. Y fíjate qué curioso, en la misma también somos recolectores y también somos cazadores. En la misma también andamos cazando chapulines, ¿no? Sí. Andamos cazando la tusa, que también se come, ¿no? Ay, este, cuando le ganamos antes de que se coma nuestros productos. Sí, tremendos hoyones que dejan. Sí, esos son bárbaros. Sí. Exacto. Y por otro lado, pues también andamos recolectando todos estos gelites, ¿no? Todas estas hierbas, verduras que no son tan útiles. Entonces, seguimos compartiendo la cultura de los recolectores cazadores, que al final son el antecedente de la agricultura, es decir, claro, sin la observación, sin el conocimiento que ellos tuvieron, que ellos nos legaron, los que decidieron convertirse en sedentarios no hubieran podido llegar hasta donde llegaron. Hay un continuo, pues, ¿no? Y no se trata de que unas maneras de cultura sean mejores que otras. No eran mejores los sedentarios que los recolectores cazadores, ¿no? Uh-huh, es decir, también ser recolector cazador tenía sus propios beneficios y se podía tener una variedad de alimentos muy, muy amplia, ¿no? Y estas enseñanzas las seguimos teniendo porque muchos pueblos originarios, por ejemplo, en la Mixteca, lo que se come al año en variedad es mucho más que lo que ya las gentes que estamos viviendo en las ciudades comemos. Edgar Bregge, que por ahí también anda. Ah, por supuesto. Sí, claro. Escribe datos bárbaros en este sentido. Los poquititos alimentos que son los que se nos han ido ya imponiendo en el mundo para que sean los a los que todo mundo recurre, ¿no? Y nosotros, pues, tenemos todavía la posibilidad en México de acudir a los mercados y encontrar ese abanico grande que nos permite variar nuestra alimentación y que nos da momentos de un gran goce cuando vamos probando todo lo que llega por temporada, ¿no? Y nos gustaría mucho, Cristina, que nos pudieras compartir respecto a la campaña nacional Sin Maíz No Hay País, para quienes se quieran sumar o incluso simplemente que quieran como conocer qué es lo que ustedes hacen y han hecho por el maíz nativo y la milpa. Pues sí, ahí está nuestra página, la página de Sin Maíz No Hay País, a disposición de todos, de todas, y bueno, pues, para esta celebración hemos lanzado una convocatoria para que se pueda entregar una obra artística, la que cada quien quiera. Ya nos llegaron las primeras, entonces ahí está abierta esa convocatoria y vamos a lanzar también un video con muchas voces, ahí se va a hacer un gran mosaico de voces para referirnos a nuestro maíz. Y bueno, pues muy pronto, si es que insisten absurdamente en hacer esta reforma a la ley de variedades vegetales, pues también estaremos convocando a todos y todas para que nos ayuden en las redes a difundir los aspectos negativos, a dirigirnos a los legisladores, a presionarlos para que de ninguna manera pase esta reforma, ¿no? Entonces, seguiremos activos. Yo por ahí te mandaría algún enlace, Islay, por sí, si por lo favor. Quieres compartir redes sociales. Con los escuchas, ¿no? Claro que sí. Vamos a compartir todos los datos y también, tienes unos textos de verdad maravillosos que yo creo que también los compartiremos por acá con nuestros radiocomensales, porque sin duda informarnos también nos da poder como consumidores, como ciudadanos, y nos hace preservar también y defender a lo importante, en este caso a la vida que está entrelazada y que viene en cada uno de los granos de maíz de las milpas. Sí, así es, Itlali. Bueno, también quisiera comentar el gran trabajo que ha hecho la Escuela Nacional de Trabajo Social. Cada año, desde hace 11, están celebrando el Día Nacional del Maíz. Ahí la maestra Montserrat González ha tenido un papel fundamental. Y te voy a mandar el programa que tienen porque está muy interesante. Creo Perfecto. Que también de ahí vamos a poder. Y luego en Colima también se están haciendo algunas actividades. En muchos lugares de la República. Yo te iré mandando la información, si me permites. Ay, por supuesto. Les agradeceré mucho si la vamos compartiendo. Claro que sí. De hecho, por acá también tenemos la Feria de la Milpa y qué bonito que haya festividades en cada uno de los territorios donde se siembra nuestro legado biocultural. Muchas gracias, de verdad, Cristina Barros, integrante de la campaña nacional Sin Maíz No Hay País, quien también es defensora de la gastronomía mexicana y activista social en defensa justamente de la comida mexicana y del maíz nativo. Muchísimas gracias por compartirnos pues estos sentipensares y experiencia vuelta a sabiduría, Cristina. Muchas gracias por la oportunidad, Citlali, de poder hablar con todos y todas, de veras que siempre se reconocen mucho estos espacios en que podemos compartir nuestras tradiciones, nuestra cultura, reflexiones sobre lo que podemos hacer para tener una mejor vida. Y bueno, cerraré diciendo, sin maíz no hay país. Eso es todo. Pues muchísimas gracias, que tengas una maravillosa celebración. Sonriamos como mazorcas de maíz y aplaudamos haciendo una tortilla nixtamalizada. Muy bien. Te mando un saludo. Un abrazo. Igualmente, que estén muy bien todos, todas. Igualmente, hasta luego. Continuamos en La Ensalada. Siembro chile y tomate, chichimíquel calabaza, chichimíquel calabaza, siembro chile y tomate. Luego lleno mi ayate para llevar a la plaza la papaya y el chayote para que compre mi raza. Trabajando todo el día, me la paso muy feliz, me la paso muy feliz, trabajando todo el día. Trabajando todo el día, me la paso muy feliz, me la paso muy feliz, trabajando todo el día. ¿No creen que es hipocresía? Si el resto me desafía, me convierto en trovador, me convierto en trovador, si el resto me desafía. Si el resto me desafía, me convierto en trovador, me convierto en trovador, si el resto me desafía. Si la ciencia me copia, como buen observador, pasen un bonito día, les deseo. Germina tus ideas. La ensalada. Creciendo como plantas, plantando conciencia. Hola amigas y amigos de La Ensalada, ¿cómo están? Soy Javier Martínez Esponda, yo trabajo en el Centro Mexicano de Derecho Ambiental y quiero compartirles una invitación del maíz. Este cultivo es un símbolo de nuestro país, es un elemento sagrado, es una cuestión identitaria y además es algo muy representativo de nuestra gastronomía. Les queremos invitar a participar en la sexta Feria de la Milpa, que en razón de la pandemia, pues este año será de manera digital, por redes sociales. Estará disponible en la página de Facebook de la Milpa, en el Facebook también del Centro Mexicano de Derecho Ambiental. Entonces, pues convocarles para que celebremos todas y todos juntos este cultivo que nos da vida, que nos da identidad. Durante la feria, pues haremos todo este recorrido de las aristas del maíz, ¿no? Hablaremos del tema de la gastronomía, hablaremos del tema de los productores, hablaremos del marco jurídico que protege o no protege a este cultivo sagrado. Entonces, pues queridas amigas, queridos amigos, vénganse a la feria, vengan a disfrutar de lo nuestro, ahí nos vemos y después de que nos veamos, pues por favor pasemos a cuidar al maíz desde nuestras casas y desde nuestras familias, ¿no? Hay muchas maneras que se puede hacer eso. Una de ellas es participando, por ejemplo, en estas redes o colectivos de productores y consumidores, como en Jalapa está La Gira o Piscando. También están los tianguis agroecológicos, como el de Jalapa y el de Coatepec, ¿no? Entonces ahí hay unas maneras. Nosotros les contamos también para que nos ayuden, que desde el SEMDA pues hemos tenido un par de litigios en contra del gobierno federal por programas públicos que consideramos lastiman a este cultivo tan emblemático. Hemos estado trabajando con el pueblo Yumu en Tlaxcala, hemos estado trabajando con el pueblo Masewan en la Sierra Norte y hemos estado como pensando cómo tendría que ser un marco jurídico y una política pública adecuada. Entonces, pues está claro que esta es una tarea para todas y todos, que es una tarea que tenemos que construir juntos, que es una tarea que no podemos dejárselo al gobierno porque es demasiado importante, ¿no? Entonces, celebremos lo nuestro. Un abrazo muy grande. Buen día. Germina tus ideas. La ensalada. Como lo hemos escuchado, el maíz cultivado en milpas se considera un patrimonio biocultural mexicano. Se trata de un resguardo colectivo de hombres, mujeres, niñas y niños campesinos, quienes literalmente tienen en sus manos la diversidad genética y biológica del maíz a través de las semillas, pero también de sus conocimientos, de la memoria cultural, la cosmovisión de todos estos pueblos originarios y también a través de las prácticas milenarias de gran valor espiritual e identitario vigente justo hasta el día de hoy. Yo soy Citlali Aguilera y los espero el próximo martes para una ensalada más. Radio Universidad Veracruzana presentó La Ensalada con Citlali Aguilera.